Y me invitaron, ¿no? Así, Así, sí. que así se va a llamar. Está bien. Observatorio humano. No, define muy bien, ¿no? El nombre, el título, el objetivo de este programa, ¿no? Yo he mencionado que es como un editorial de este proyecto que es La Rueda. Es como el punto de vista, la opinión de los que promueven este proyecto cultural, con toda la responsabilidad que esto implica, ¿verdad? Porque, Aunque somos irresponsables, ¿no? O sea. bueno, no solamente irresponsables, somos además mediocres, Sí, acuérdate, claro. ¿sí? E infelices, Infelices, somos pero miembros destacados del infelizaje. sí, destacados por Somos miembros felices del infelizaje, ¿no? Sí. sí. Pues Pavel, estamos ahora en un tiempo muy, muy violento y muy Sí, ah, bueno, pues incierto. es que sí tenemos que tocar eso. Sucedieron cosas, Muy gruesas, raras, gruesas aquí sí. en Guanatos, pues, en los últimos 3, 4 días, pues, ¿no? ¿Cu Ajá. ¿Cuándo fue? Me parece que Sí. fue hace 2 días, 3 días. Sí, hace Sí. 3, 4 días, lo del exfiscal. Sí. En un atentado muy raro, con una huida muy rara de él en taxi. Es el exfiscal en taxi, digo, pues, trae su camioneta blindada y termina huyendo en taxis. Eso es tragicómico, ¿no? Pero fíjense cómo dicen que fue un comando de élite que también huye, o sea, pareció una cita para huir todos, pues, ¿no? Y en la huida irse disparando contra civiles y andar jodiendo civiles. Sí, parece Es ser una que cosa un muy grupo rara. armado, pues, ¿no? Entró a un restaurante donde se encontraba el ex Sí, fiscal, tipo ¿no? sí. Y Luis Carlos Nájera. hubo ahí un tiroteo, pues, ¿no? Y luego se siguió, pues, y siguió el tiroteo hasta las calles, pues, ¿no? De ahí de la zona de Chapultepec, pues. Y no sé yo, pues, por ejemplo, en qué haya quedado el saldo, pues, ¿no? Digo, supe que hubieron varios heridos, ¿no? Que hubieron muertos, ¿no? Sí, También. pero lo más lo terrible fue lo del bebé y su mamá, ¿no? Tadeo, que se llama el bebé. Digo, porque luego, al parecer, para presionar para que liberaran a los detenidos, hubo quienes se dedicaron a incendiar camiones Sí, sí. y uno de estos camiones, pues, no abrieron la puerta o no alcanzaron a salir o no sé qué, la mamá y un bebé y los dos, digo, la mamá sigue grave y el bebé muere quemado, o sea, pero esto es, pues no sé, es que esto ahí me deja mudo, pues, No, sino es ¿no? que O sea, esto no, ya rebasa el surrealismo, yo ¿no? no sé De México, cómo porque qué decir al respecto. si tuviéramos que iniciar cualquier conversación al respecto, habría que iniciar por la muerte del bebé, ¿no? O Sí, sea, que claro. es lo más trágico de todo Es y estúpido, pero además, por lo oye, estúpido que ocurrió, o sea, también ayer, de unos tipos que van y balean una fiesta después de haber tenido un conflicto con alguien más, y balean una fiesta que de gente que no tiene nada que ver con eso, y matan absolutamente. otro bebé, pues, Ajá. de un balazo. Bueno, es que, pues, perdón, pero yo no tengo nada que decir, pues, o sea, digo, No, ante no, esto ahí ya. donde ya es el absurdo, ¿no? Porque surgen las preguntas sin respuestas, entre tantas, pues se podrían preguntar, pues qué aberración, ¿no? De poner una persona con todos los antecedentes, no digo criminales, desde luego que no, pero sí con toda una importancia, ¿no? ¿Sabes qué es En lo ese peor? sentido, ¿no? Lo peor que a mí se me figura que, digamos, en el caso del camión que incendiaron con la mamá y la bebé dentro, lo que más me aterra es pensar que quienes lo hicieron no están locos. O sea, de que no son unos tipos Sí, no son, digamos, unos trastornados. pirómanos, ni es No, una no, situación no. así aislada, No ¿no? son unos pirómanos, o O sea, sea, digo, unos trastornados, forman ¿no? parte del ejercicio del control, pues, ¿no? O sea, Sí. esto está así, digamos, medido, pues, ¿no? Es Sí. parte del establishment, pues, ¿no? Digamos. A mí eso es lo que me alarma, pues, ¿no? Quiero decir Claro. que digo, ¿no? Muere un bebé de un balazo, ¿no? Muere otro calcinado y parece que no pasará nada, pues, ¿no? Quiero decir, es ahí lo espantoso, que, ¿no? Que verdaderamente, pues, ¿no? La procedencia de la muerte de estos dos morros o de cualquier otro otras personas, pues, ¿no? Está en la cuadrícula, pues, ¿no? Y yo no sé en qué país o en qué estado ocurrió algo así y nadie renuncia. Por ejemplo, ¿no? De los encargados de la seguridad. Nadie renuncia. Bueno, al contrario, se victimizan, cabrón, porque el tipo este ahora es la víctima, o sea, Luis Carlos Nájera, que además es un tipo totalmente revisable, que su estadía en la fiscalía coincide con el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, pero no pasa nada, y al día siguiente o a los dos días el gobernador va y con tribuna llena de gente, ven la salida de la tuneladora y le aplauden, y esto es un show, y dices, bueno, ¿de qué pinche estúpido estado estamos? No, bueno, la política ha llegado a tales niveles de insensibilidad, totales, tremendos, total, ¿no? Total. Y para esto, pues, tenemos todos los acontecimientos que se han presentado, ¿no? En la zona metropolitana, lo de los jóvenes que fueron... pues disueltos, ¿no? Disueltos, sí. en bueno, ni siquiera están seguros, eso. Todavía es cuestionable, pero es que es una realidad social que yo creo que habría que estar aquí en Guadalajara. Sí. Y claro, la pregunta queda ahí, ¿por qué es normal? ¿Por qué ya hemos entrado en una situación en donde ya todo esto lo queremos cuadrar, como decían hace un momento, ¿no? Lo queremos encajonar y olvidar un poquito, porque claro, la vida sigue, pero la política es insensible y es de veras terrible, porque ¿cómo puede el gobernador, aparte de esto, ir con los familiares, ir con el esposo, ¿no? Y decirle que no se preocupe, ¿no? Que los gastos van a correr por parte del Estado, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser eso, no? Yo creo que hay momentos en la vida en donde lo único que nos queda es el silencio, ¿no? O sea, el callarnos, ¿no? Y ahí debió de ejercerse un silencio. Y aceptar tu fracaso. Sí. Bueno, dicho sea de paso, hubo una entrevista del gobernador con Carlos Puig el día de antier, en donde el gobernador Aristóteles manifiesta, declara que efectivamente la estrategia ha fracasado. Por eso, pero a ver, pero no se trata de... No, pero... O sea, pero hasta, no se trata del lenguaje. No, bueno... Pero, se trata de que el tipo renuncie, cabrón. Sí, claro, pero porque quiere decir que... Si yo fracaso como gobernador, renuncio. Quiero decir que hasta antes del día de antier todavía defendían ellos, sí, que la estrategia era correcta, sí, ¿no? Pero solamente es afirmar lo demostrado, pues, ¿no? Quiero decir, los hechos, ¿no? Evidencian, pues, que los verdaderos gobernantes, pues, son los narcotraficantes, pues, ¿no? Uh-huh. Y en este caso los del cártel Jalisco Nueva Generación, pues, ¿no? Que si no consiguen lo que quieren, pues, ¿no? En el primer asalto o en el primer intento pueden chantajear al gobierno, pues, ¿no? A través de una serie de actos terroristas, porque eso es lo que son, ¿no? Claro. Para conseguir sus exigencias, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, a ver, si tú eres el gerente de ventas de una empresa y no vendiste en un trimestre o lo que sea, y entonces pues, tú te paras y dices... Sí, acepto que fue un fracaso. ¿Y ya? Me declaro en bancarrota. ¿Y ya? No, te vas a la chingada. Sí, sí, le llegas, pues. Así tal cual. O sea, no, no basta con tu no sé, tu aceptación de fracaso, ¿no? Te vas, cabrón. O sea, y este tipo es nuestro empleado. Y no estoy diciendo, o sea, no estoy siendo demagógico, pues, ¿no? Uh-huh. Es nuestro empleado literalmente. Claro. Y entonces, si yo como gobernador y siendo la obligación fundamental del Estado, la seguridad, y digo, fracasé, pues que te vaya bien, cabrón. O sea, ¿qué haces ahí? Sí, la política es tan insensible que los mismos priistas, esta declaración... les afecta terrible, y saben que Gabriel, en términos electorales o electoreros... pero Gabriel, todos, ¿eh? Espérame, es que priistas, sí, y emecistas, y panistas, y perredistas, y la chingada. ¿Has visto que en los debates aborden el asunto? No, no lo abordan, fíjate, no lo abordan. ¿Ninguno? ¿Por qué crees? No, no, es imposible. Imposible. Ninguno le quiere entrar. No le quieren entrar. Imposible llegarle a las causas, a de veras a las a los orígenes de todo esto, porque es muy complejo. Pero eso, ¿no? Que te anuncia otro fracaso, ¿no? Sí. Sí, claro, ¿no? Que los que vienen tampoco tienen el carácter. Tampoco lo van a poder. Y ¿sabes qué es lo peor, cabrón? Que como gobernantes y como candidatos, yo vi en el Face a varios de ellos decir, qué impotencia. Y dices, puta. O sea, si ustedes son... Tú eres el que no debe ser impotente, ¿no? Claro. O sea, tú te expresas impotente, ¿qué me queda a mí, cabrón? Así es, así es. Tú puedes blindar tu camioneta. Sí, sí, ¿no? Luis Carlos Nájera lo dijo, qué impotencia. Miguel Castro dijo, qué impotencia, etcétera, ¿no? Están rebasados. Ah, cabrón, pues ustedes están impotentes. Es que nos enfrentamos al cártel más poderoso, ¿no? Sí, sí, pero no tenemos ejército. Es que ejército, no es ninguna excusa, claro. No tenemos fuerza única, o sea, ¿en qué se ha gastado durante los últimos, qué te diré, 18, 20 años en el país? Fue el punto fuerte de la campaña de este hombre, pues, ¿no? Quiero decir, el asunto de la seguridad era lo que nos quería vender, pues. Uh-huh. Bien, pues entonces no es cierto que el 2 de julio el mundo y México va a cambiar y a partir del 2 desaparece la corrupción y desaparece... Yo no subestimo al peje, fíjate, no lo subestimo tampoco, me parece que sea el mesías, ¿no?, de los mexicanos. No, pero está claro que hay cabrones mucho más poderosos que el presidente, pues, ¿no? Sí, claro. A estas alturas, sí. Mucho más poderosos que cualquier funcionario, ¿no? Sí. Y en ese sentido... Y no sé si observen ya... Hay un límite, pues. ¿No? Sin embargo, fíjense, a ver, yo... Es que mi peje, con su populismo... Me enamoró. Ajá. No, me hace recordar... me hace recordar a Lázaro Cárdenas, te voy a decir, ¿en qué? En que Lázaro Cárdenas era capaz de enfrentar a los poderes fácticos. Sí, ajá, sí, sí. Porque tenía el respaldo del pueblo. Sí. Y Lázaro Cárdenas podía ordenar huelgas, por ejemplo. Y Lázaro Cárdenas podía sacar a la gente a la calle. Que es un poco parecido al poder que tiene, digamos, o que tuvo el cardenal Sandoval aquí en Guadalajara. O sea, era un tipo que con una orden llenaba las calles. De ajá, gente. Ajá. Entonces, yo no tampoco subestimo el poder que puede llegar a tener un presidente tipo peje, pues, ¿no? Uh-huh. Lo cual tampoco no es así como que muy festivo, ¿no? Sí, exacto, ¿no? En términos de expectativas, pero que sí le da cierto poder uh-huh, ante estos tipos, ¿eh? A mí me parece también que hay una especie de mito con el poder de los narcos. Y me refiero al poder de la fuerza, poder militar. Sí, sí, nada más es una cosa de armas. Pues. Yo no puedo entender que el poder de los narcos sea superior al poder del ejército. No puede ser. Por lógica. No, bueno, está claro que es un asunto de cantidad de armas, pues, ¿no? De cantidad de municiones, de recursos, ¿no? Que no es un asunto de entrenamiento, pues, ¿no? Por supuesto que el ejército mexicano está preparado para responder ese tipo de amenazas, pues, ¿no? La problemática quizás es que de todos modos tienen que enfrentarse, ¿no?, a grupos, a sí, ¿no?, mismos. De personas, sí, claro, a sí mismos, a sí grupos mismos, de personas, sí, armadas de mejor manera, pues, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué quiero decir? O sea, es que es un jale de la verga, pues. Mira, ¿no? Si tú vas a ser cuico, pues, ¿no? Ah, no, pues es, o sea, es que digo, si tú eres militar, pues, ¿no?, vas a tener fundamentalmente tres chambas, pues, ¿no? En desastres, que está de la verga, ¿no? Pegándole en su madre a la banda que paga tu sueldo, ¿no?, que también está de la verga, o enfrentándote contra grupos de crimen organizado, pues. Sí, no es terrible. Y en ningún caso es un trabajo así amable, pues. No, claro que no. Pero acá, si tú vas para acá, para Tala, después están pueblos como Pacana y etcétera, ¿no? Ameca. Sí, sí. Después, digamos, adelante, entre Tala y Ameca está Pacana. Sí. Bueno, ahí a las 10 de la noche hay toque de queda acá. Sí. El Cabezón también está ahí. También, sí. Así se llama el lugar, el Cabezón. El lugar. Y si te das la vuelta... ¿Quién vive ahí? Sí, cuando fue López Portillo le dijeron... bienvenido, López, sí, Portillo, todos los... Y si te vas, el sí, Cabezón, sí, te recibimos, sí, con las puertas. Y si le das vuelta antes, pues llegas a Hualulco, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, pues toda esa zona está terrible. Sí. Y entonces a las 10 de la noche... Y está el ejército ahí, está ahí. Claro, pero a las 10 de la noche ahí toque de queda, ahí sale, porque empiezan a circular los camiones con la gasolina robada. Mm. ¿No? Pero son los narcos. que se diversifican, digamos. Bueno, sí, sí, sí. Pero sí. A ver, sí, o sea, hacen diferentes. Pero tú crees que esos tipos, labores empresariales, no puede llegar un comando del ejército. Pues digo, pues el ejército tiene aviones, tiene tanques, tiene la chinga. No los puede acabar, caro. O sea, si no podemos con esto, como ejército, hablo del país, pues que no nos invada un día Guatemala, pues, ¿verdad? Sí, porque en nos van a dar la madre. En todo caso, hay una imposibilidad para actuar por parte del ejército también. Sí, pues, ¿no? Porque es terminan decir, luchando a pesar contra de que ellos mismos. La potencia o la capacidad, pues, ¿no?, de resolver una serie de conflictos, uh-huh, no resuelven porque simplemente no se da la indicación de que se haga, pues. Claro. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible que al ejército le... Es decir, estos güeyes no son autónomos, pues... Oye, que al ejército le tiren un helicóptero, pues, y no pase nada, ¿no? Sí, ¿no? De un pincho bazucazo aquí en Guanatos, como si fuera, no sé, pues... O sea, eso una no... Una película, un videojuego... Pues, pero eso no es creíble, pues... Sí, no. No es legítimo, pues. No va en la narrativa. Tengo que confesar que esta semana estuve observando videos de narcos... Sí, y por ejemplo esas versiones del Chapo, ¿no?, y aquella parte en donde supuestamente Peña Nieto le pide que atente contra la vida de López Obrador. Y lo digo esto porque la semana pasada yo decía que era un riesgo ahora, sí, desde luego es un riesgo, si lo sigo viendo así, porque es inevitable el triunfo de este tipo. Sí, claro. De este tipejo, pues, ¿verdad? No, ¿por qué? Es inevitable. ¿Por qué tipejo? Porque me cae bien. Ah, bueno. Así me llevo con él. Ah, no, bueno. Deberías de escuchar entre esas conversaciones las que tiene con un tal Jorge, ¿qué? ¿Sánchez? No sé. Un periodista que radica en Estados Unidos y que es más... Ah, Jorge Ramos. Jorge Ramos. Sí. Es todavía, yo diría, más irónico, más incisivo, más directo y más chingativo que la misma Aristegui, ¿sí? Entonces hay una entrevista con López Obrador y lo que siempre AMLO empieza a darle la vuelta, pues, con esa capacidad que ya la tiene muy hecha, ¿no? Sí, y le dice no me estás contestando, no me estás, pero con una sagacidad así de que lo evidencia, pues, que también él cojea de ese pie, ¿no? O sea, todos, lo digo en ese sentido, porque en realidad yo diría que tampoco es el Mesías, tampoco es la solución a la corrupción. Pero mira, yo no creo que sea tan loco como dicen, ni tan justiciero como dicen. No, es un tipo, es un mexicano ya, pues, ¿no? Pues este segundo debate fue, y les decía, el importante para poder hacer algo contra el PG, y no sé si lo ganó, pero no lo perdió, es decir, no estuvo en riesgo su ventaja, nunca ha estado en riesgo, y eso ya es mucha ganancia, ¿sí? La gran oportunidad de Anaya era esa, precisamente, arrinconarlo, ¿no? Cuando yo vi el video donde está con una pera, ¿no?, pegándole. Sí. Primero supe que se había preparado de esa forma, ¿no?, pegándole a la pera, ¿no? Dije, no, pues, no, qué bárbaro. Me lo imaginé así como, pues, una destreza. Pero no tiene con qué. Pero ya que vi cómo le pegó a la pera, pues, es difícil. ¿Quién le pega la pera, no? Anaya. Preparó su debate. O sea, Anaya subió un video. Para el segundo debate, se prepara pegándole a la pera. Ajá, pero eso pero cuando es, yo que es supe, vergonzoso y patético, ¿no? Yo pensé que lo hacía muy bien. Dije, no, qué barbaridad. Claro, va a llegar muy bien preparado. Pero no, o sea... En ese momento me di cuenta, pues, que no iba a tener con qué. Porque le da algo así como unos 10 golpes de una manera así regular, más o menos colocados. Y al final, como todo boxeador, le da un golpe fuerte, pero no es ni tan fuerte. En el segundo debate, Anaya, hubo un momento en donde arrinconó a López Obrador, pero no le dio el golpe definitivo, nunca se lo dio. O sea, por ejemplo, cuando le dice, mira, tú fuiste así, y eres el que estás mintiendo, y aquí traigo los datos, y se acerca a él. O sea, ahí pudo, claro, no golpearlo, pero sí con argumentos acorralarlo, ¿no? pero este tipo se salió de la situación de las cuerdas, es que lo más fácil. ¿Tú crees que se chinga el peje? Así, yo digo que en ese momento sí lo pudo. O sea, sí lo madrea, ¿no? Sí lo pudo joder, sí. Pero el peje se sale con. No con lo de la cartera, hazme el favor. O sea, hay que decir que este vato no está tomando en serio la contienda, pues, ¿no? Digamos. Sí. O sea, a mí se me hizo deprimente eso de la cartera. Por eso digo tipejo. O sea, yo creo que el vato. Eso a mí no me pareció. Yo cuando creo le que dije, el vato no cree manches, que la ganó. Tu o sea, vida. Yo creo que el vato cree que la ganó hace 6 años, ¿no? Sí, y sí, que sí, esta vez ya la ganó otra vez, ¿no? Sí, como dicen. Y que en ese sentido no está tomando en serio la selección. Además, mira, el peje, aunque pierda, va a ganar, cabrón. Sí, el paraíso, ¿no? Nuestros corazones. Sí, claro. Sí, sí. En nuestras mentes, ¿no? Hasta luego. Pues porque yo digo que si no gana, se va a ir a su rancho, ¿no? Por eso, pero a ver, pero se va a ir como el gran mártir de la democracia del siglo XXI. Sí. O sea, pero además, ni Meade ni Anaya, el Bronco ni hablemos, ¿no? Ese cabrón es un accesorio extravagante, pero ni Meade ni Anaya pueden joderse a Andrés Manuel, te voy a decir por qué, cabrón. Ni ir a orinar, pues, o sea, van y no se la encuentran. Es que... No, es porque Meade ni Anaya... No traen nada, pues. Nunca han pisado la tierra descalzos, cabrón. Sí, no. Ellos no tienen ni idea de cómo hablarle al pueblo, cabrón. Y mucha gente ya se enteró de eso. Pues ya claro. No les va a embonar. Y es que es a lo que iba, pues. Yo de repente no sé qué tipo de manejos lleven a cabo los publicistas o la banda de marketing o esta banda en general que está con los candidatos, pues, ¿no? Porque yo veo un peje sumamente sólido en su moro basura, ¿no? O sea, en su digamos, mira. Y por otro lado andan como en la etapa de enamoramiento de los novios, el peje y la infelizaje. Sí, sí, pero lo que yo no entiendo es aquí algún papelón, ¿no? Que se presenta bajo esta sonrisa, pues, ¿no? Y no sé, yo siento que no hay ningún elemento a su alrededor que le abone credibilidad, pues, ¿no? No. Quiero decir, creo que no hay ni un solo elemento alrededor de ni uno solo de los candidatos a la presidencia. Ajá. Que les abone credibilidad. Credibilidad no, pues, ¿no? No. O sea, yo no les creo ni una, pues. No. Pero dale un abrazo a Ramiro. Y aún así entre ellos dáselo. Se contradicen. Dale un abrazo. ¿Qué hay que decir también este asunto del abrazo, ¿no? Sí. Es chingón. Está chingón. Eso me encantó. A mí me pareció excepcional. Mi voto por el Bronco. Ahí sí dije, no, el Bronco mil veces. Por supuesto que el Bronco sabe que los 2 minutos y medio, 3 minutos que tiene de intervención. A ver, ¿por qué no me dicen a mí? En cada uno de los momentos, ¿no? Yo sí me arranco y le doy un abrazo. No tiene ningún peso, ¿no? Y él los dona al show, ¿no? O sea, los... Claro, sí. Los dona al asunto del provocar risas, ¿no? Los dona al juego, los dona al... Uh-huh. Y a mí me parece terrible, pues, ¿no? Quiero decir... Sí, es que, o sea, pero... terrible, terrible, porque... Porque es vergonzoso, pues, porque... francamente es vergonzoso. La situación del país... Y no pueden estar en este y show. Y hay un hijo de perra, ¿no? O sea, ahí en el pinche debate diciendo, ah, ya, dale un abrazo y un beso, y uno, y es como... O sea, es que es un pedo de secundaria, digamos. Mira, yo le iba, ¿no?, a creer, yo o le sea, iba a creer. Es un problema de canallitas. Cuando dice Ramiro que no tiene ningún dejo o elemento de que para creerles, yo ya le iba a creer al Bronco más cuando le dijo, dale, ándale, dáselo, dale el abrazo. Pero luego le dice, a ver, a mí no me des abrazo. Dije, no, pues, ¿qué pasó? O sea, fue falso. O sea, era abrazo para todos. Era abrazo, es a huevo. ¿Y por qué a mí no? Sí, sí. Oigan, pero a ver, ahora pasemos a lo estatal. Uh-huh. Ah, no, uy, no, aquí no. Poca madre. No, uy, no, aquí no, estamos no, chingón. Qué bárbaro, qué barbaridad. Bueno, yo tengo que también confesar. No, bueno, ya la primera confesión, estuve viendo, observando videos del narco. ¿Va a ganar o no va a ganar Alfaro, pues? La segunda confesión que tengo que hacer es que estoy plenamente convencido de que va a ganar Alfaro irremediablemente. irremediablemente, pero si me dices, caray, ojalá y Lomelí, Dios nos libre. Yo creo claro, que... Dios nos libre, caray... Yo creo que aquí no hay esperanza. No hay esperanza, no hay. Pero me parece que por el bueno, orden de la continuidad. Habíamos criticado, aquí no hay cambio, pero habíamos criticado a Miguel Castro, ¿no? Por ese eslogan de tú mandas, ¿no? Sí. Pues ya también se me cayó. Tú mandas, yo resuelvo. Mira. Sí, pues mira. Sí, Gabriel. No, yo me la había creído. Dije, o sea, con Miguel voy a mandar, güey. O sea, es que la cosa que es muy fácil. Que se resuelva mi caso en la universidad, ya. tráeme unos aguacates. Yo resuelvo, chino. Yo resuelvo. 5 años, ándale. Entonces era una falacia. Entonces me quedé así como... No, bueno, pues era un eslogan, ¿no? Oye, pero... en el debate este de Disque Ciudadano. Sí, claro. Debate, ¿no? En el TEC, obviamente Ciudadano quiere decir Coparmex. Sí, ¿no? No, sí, y quiere decir en el TEC. En el TEC. Por supuesto. Ajá, ajá. Porque... Digo, ahí no había una jefa de familia de esas solas. Porque el ciudadano se siente sumamente identificado. ¿No? Sí, claro. Con las aspiraciones. Con la Coparmex. Y con el modelo mínimo de estudiante del TEC, ¿no? Uh-huh. Que es un morro con empresa, pues, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y, pero empresa de papi. Pues. Sí, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. O sea, la empresa de papá. Entonces, y mamá. Pues dices, no mamen, también la élite económica es símil de la élite política. Es la misma chingadera. Sí. ¿No? Pero entonces, dice ahí Alfaro, cabrón, cuando sale algún asunto ahí de cultura, dice, es que... vamos a convertir a Guadalajara en la capital cultural de Latinoamérica. Pinche demagogia. Cabrón. Pero es que además lo dice con los huevos hinchados, sí, ¿no? Sí. O sea, lo dice como parado sobre los huevos de oro, pues quiero decir. O sea, ¿qué decía? A ver, Guanatos, va, ¿no? Tiene una serie de elementos culturales que la hacen sumamente rica, pues, ¿no? Sí, ¿no? A ver, tiene sus pueblos indígenas, ¿no? Que se encuentran en estado más o menos porque han recibido cierto respeto, ¿no? Por parte de las autoridades y las instituciones, ¿no? Y por otro lado tiene cierta ebullición artística, pues, ¿no? Ajá. Pero la neta es que Alfaro no va a ser ni madres por la cultura. Esa madre, por supuesto, que sigue siendo jale de Raúl Padilla, ¿no? Mira, tan sí, no claro. O sea, ante la pregunta por la cultura, lo que Alfaro tiene que decir es, mi relación con Padilla es esta. Claro. Pero no se atreve, pues. Tan no va a hacer nada. Ya le midió. Que se atreve. Sí, claro, ya le midió. Oye, tan no puede hacer nada que se atreve a decir que va a convertir a Guadalajara en la capital cultural de Latinoamérica. Como si Guadalajara tuviese que ser dominante sobre Montevideo, exacto, Buenos Aires, exacto. Lima, etcétera, ¿no? O sea, La Paz, ¿bajo Bolivia, qué parámetro? O sea, ¿por qué, cabrón, verdad? ¿Y por qué? O sea, que estás pendejo. Guadalajara tiene que ser la capital cultural de sí misma y ya, cabrón. Ni siquiera de Jalisco, güey. Además, ¿no? Solamente es mirar la tasa de migración, pues, ¿no? La neta es que en Guanatos no hay tantos inmigrantes, pues, ¿no? O sea, ¿qué capital cultural de Latinoamérica va a ser en ese sentido, no? Yo pienso que también va por el lado de, voy a decir un disparate, la emoción de la cultura, ¿no? Y de poder decir... Son las frases hechas y la mercadotecnia. A los y demás, la neta está ¿no? de la verga que, ese pedo, pues, o sea, pendejada. No debería estar en la política. Que gracias a mí se hicieron tantas obras o pues, esculturas o tantas exposiciones. Babosadas, ¿no? Digo, quizás excepto la cosa esa que está ahí en Lázaro Cárdenas, pero... Uh-huh. La cabeza de Forbes es una estupidez. Es una estupidez grandísima. Sí, porque además es una, ¿cómo decirlo? Sí, como una especie de traducción visual, pues, ¿no? De un poema. Quiero decir, no hay ningún elemento ahí de inventiva. Nada, ¿no? Ni, nada. Nada trae este vato, pues, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, ¿no? Traía una importante cantidad de votos, pues, ¿no? Para, sí, claro. Para sí. Alfaro durante las elecciones. Entonces no hay esperanzas en Jalisco, la verdad. O sea, en Jalisco no hay cambio, pues. No, o sea... Gane quien gane. Exacto. No hay cambio, de veras. Y en todo no caso... Habrá cambio, Lo único que se pelea es la continuación de los proyectos de Alfaro, pues, ¿no? A mí me parece que en ese sentido va a ganar él, va a continuar sus proyectos. Algunos van a llegar a término, o sea, el término que tienen que llevar, pues, porque no es bueno o malo, ¿no? Digamos, es lo que tienes que hacer, pues, ¿no? Y por supuesto, el asunto de la inseguridad va a continuar, ¿no? O sea, difícilmente en Guadalajara desgraciadamente va a cambiar inmediatamente hasta dentro de algunos años, ¿no? Porque además es una cuestión de mucho soft power, ¿no? O sea, aquí en Guadalajara el narcotráfico no necesita ser tan visible como lo es en el norte, por ejemplo, ¿no? Para tener esa presencia y esa pegada, ¿no? O sea, mientras en otros estados de México hay confrontamientos con el ejército y la policía todos los días, ¿no? Y es un rollo de inseguridad por el asunto de la violencia muy grueso. En Guanatos vivimos una situación sumamente sosegada, con brotes masivos porque se integran, violencia de porque repente. Sí, porque hay una integración clarísima entre el Estado y el narcotráfico, sí. Pues. Uh-huh. Como en un tiempo lo fue y la y gente lo festejábamos sí. Y decíamos, ¿no? Que todo estaba bien, ¿no? Que, no, que pues había es que era una cierto respeto. Económica tremenda, cabrón. Uh-huh. Digo, pues los desarrollos inmobiliarios, pues es que ellos movieron la economía, digamos, desde cuando el gobernador Enrique Álvarez Félix, uh-huh. Estábamos hablando del 80 y tantos, ellos dinamizaron la economía de Jalisco, los narcos, y sí. Todos estábamos felices, cabrón. Pues sí, parece ser que el cambio se va a dar a nivel nacional y en Jalisco pues seguirá el Movimiento Ciudadano, que es de los pocos lugares, ¿no?, donde tiene importancia, ¿no? Prácticamente nada más en Jalisco. Solo aquí han tenido esta pegada. Y con estos gobiernos decorativos, ¿no? Ajá. Claro, sumamente. Ajá. Decorativos y decoradores. Ajá. Pero que no resuelven los problemas estructurales. Sí, o sea, digamos que los problemas de fondo, ¿no?, que hay que resolverse para acceder a una... No a una urbanización, sino a una urbanidad más adecuada, no se dan, pues, ¿no? Se da solamente el asunto de la urbanización y se deja todo en manos de los particulares, pues, ¿no? A mí me parece que esto es resultado de un asunto de la tradición religiosa en Jalisco, pues, ¿no? Sí. Donde basta, ¿no?, con dejar bien la ciudad y ya los buenos cristianos harán las cosas bien por su parte, ¿no? Sí. El problema es que ya no podemos atendernos a este tipo de situaciones, pues, ¿no? O sea, por un lado pareciera que se le deja toda la carga a Padilla, pues, ¿no? En el sentido de, bueno, Padilla es esta nueva suerte, ¿no?, de caudillo. De ilustración, ¿no? De caudillo cultural, de, ¿no? De hacer lo que hacía antes la iglesia, digamos. De malviviente, ¿no?, ilustrado. De malviviente ilustrado, exacto, ¿no? Sí. Y de alguna manera todo ha tenido este matiz de criminal, pues, ¿no? Es decir, en Jalisco todas las cosas siguen funcionando, todo sigue estando en su lugar, todo está bien, pero todo es criminal, pues, ¿no? Sí. O sea, es que en Jalisco todo está bien, pero todo está mal, pues. Sí, claro, claro. O sea, todo tiene en su génesis un asunto ahí de compadrazgo, pues, ¿no? De favoritismo, ¿no? De tráfico de influencias, pues, ¿no? Bien, pues nos disponemos en Jalisco a más de lo mismo, ¿no? A que las cosas cambien para seguir igual, ¿no? Sí, y los desarrollos inmobiliarios y estos negocios, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego todo lo que tiene que ver con el reacomodo del poder ya del gobernador, que bueno, se va a resentir, yo lo digo, en la economía, en el comercio informal, desde luego. Supongo que por ahí va a ir la línea. Algunos deben de estar temblando en ese sentido. Los van a madrear, ¿eh? Sí, sí, sí. Espero. O sea, lo que es muy lamentable. Sí, es muy lamentable. Muy lamentable. Pero va a haber más ciclovías. Dímelo, yo sobrevivo de ahí, claro, actualmente. Pero va a haber más ciclovías, más parques, sí, caminos, claro, claro, ese tipo de cosas. Claro. Mientras el empobrecimiento, o sea, no solamente la pobreza existente, sino el empobrecimiento va a continuar, cabrón. Sí. ¿No? Y estos tipos se van a sentir justos. Sí, claro. Pero pudiera ser que en esa situación de López Obrador, ¿no? Y lo que tiene que emerger de nuevo en todo esto, no creo que pues que la corrupción y varios problemas de fondo vayan a desaparecer, pero creo que también tiene que haber cierta evidencia de algunos cambios, aunque sean almohaditas o curitas. Me parece que a nivel federal sí. A nivel federal, y desde ahí pudiera también darse una situación diferente a nivel estado. Estoy pensando pues en que no habrá sorpresas, ¿no? Que todo va, según mi punto de vista, así. O sea, va a ganar López Obrador, insisto, este segundo debate fue la oportunidad para haberlo noqueado. No lo noquearon. El tercer debate, yo creo que López Obrador puede darse el lujo de no asistir, incluso. Sí, claro. En la anterior ocasión, no asistir supuestamente le bajó no sé cuántos puntos porcentuales, pero ahora creo que puede darse el lujo de no asistir. Me parece que incluso sería la mejor manera, sí, de ganar el tercer debate. Sí, sí, no sí, asistir, porque habría que buscar una estrategia, cabrones, ¿no? Y eso es una muy buena estrategia, habría que pensarlo así. Debatan ustedes. Ustedes son los que se están peleando el segundo lugar. El primer lugar está muy lejos. Y si esto se maneja bien, creo que hasta puede prescindir del tercer debate. Ahora, porque corre un riesgo, ¿no? O sea, aunque mi parecer al respecto fue, y se los mencioné la semana anterior, que se viene el Mundial, pues. Faltan algo así como 19 días para el Mundial. Sí, sí. Entonces, hay que recordar cómo es un Mundial. ¿Cómo es una final nada más aquí de fútbol? ¿Sí? Ya no se diga un clásico, ¿sí? Pero simplemente para el partido de mañana, muchas personas ni van a trabajar y otros... ¿Qué chingados juega mañana? Fíjate, excelente, excelente, no sabes. Es la final de la Champions, del Real Madrid contra el Liverpool. Yo lo ubico a Liverpool por los Beatles, ¿no? Sí, claro. Pero resulta que Liverpool tiene un equipo que viene a ser algo así como el Guadalajara o las Chivas aquí, que es el más popular, el más ganador, ¿sí? Y eso, aunado a las cantidades, no sé, esquizofrénicas que se manejan en las ligas de fútbol, como en esa que es de la más cara. Oye, qué buen adjetivo escogiste para las cantidades. Esquizofrénicas. Esquizofrénicas. ¿Cómo es posible que fulano valga 90 millones de dólares? Oye, aquí escuché algo de un cabrón de las Chivas que decía, no compraremos a ningún jugador que cueste más de 8 millones más de dólares. Más de 8 millones. Hijos de la chingada, pues. Oigan. Cabrón. Y hoy mi compadre por un millón. No, ¿cómo ves? Pues eso ya es extravagante. Oye, pero Pero no es extravagante. O sea, al contrario, es que Ramiro, estás descontextualizado. Estoy mal, fuera, como diría mi padre, estás meando pues fuera de la olla. ¿Cuánto cuestan esos cabrones? No, bueno, aquí el asunto es de que se vendan primero, ¿verdad? Que cuesten, ¿sí? Puta madre. Y luego que en ese mundo, pues, de enajenación, la política es poco menos que nada. Oye, pero ¿sí? A ver, espérame, Gabriel, quiero llevarte a otro escenario. Ya vaticinas que va a ganar Andrés Manuel y Enrique Alfaro aquí en Jalisco. Yo creo que sí. No se llevan bien. ¿Qué onda con Jalisco y la Federación? No, bueno, esto es algo que yo quería decir desde el principio. Con un buen desayuno. Ah, Pavel, con es que a mí me parece que directamente a Andrés Manuel Jalisco no le parece, pues. Quiero decir, no me parece que el habitante promedio de Jalisco sea el target, ¿no? Político de Andrés Manuel. Sí, claro. O sea, creo que estamos ante una población ligeramente ilustrada, pues, ¿no? Que en primer lugar... O sea, le resultamos incómodos a ese cabrón. Pues es que somos jotos, ¿no? Sí. Y de derecha. Y esa es una pinche combinación bien extraña que al peje no le gusta, porque no le gustan los jotos y no le gusta la derecha, pues, ¿no? Pero anda ahí con los del pez. Sí, claro, ¿no? O sea, fotos y de derecha. Pero porque ¿quién más le iba a gustar aquí, pues, no? Dice Cristos, no chinguen, si se van a salir del closet, déjenle abierto, es un chingo de calores. Y así son. No, bueno, también nosotros somos jotos, o sea, digo, ya lo dijiste. Sí, ¿no? Sí. Somos digo, para que no vayan a creer aquí que estamos discriminando a los jotos, ¿verdad? Alguien se vaya a sentir así. Estamos como haciendo autocrítica. Sí. Pero a lo que voy es, de alguna manera es como esta segunda ciudad o tercera ciudad de México, ¿no? Que uy, ¿desde cuándo somos, Ramiro? Perdón, entérame, ¿desde cuándo somos? Que le pisa los talones al DF en el rollo de ser estas ciudades como progresistas, pues, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y en Guadalajara no lo es, ¿verdad? No, en Guadalajara nunca no. Nunca lo ha sido. Y en ese sentido, pues, me parece que... No digo que se venga una situación nueva, adversa, pues, ¿no? Sino que más bien eso, pues, ¿no? Se avecina que no habrá ningún cambio, pues, ¿no? Porque por un lado vamos a tener una personalidad aquí como la de Alfaro, pues, ¿no? Que, por supuesto, ¿no? Es el foco estelar de todo su partido, ¿no? Quizás sí, ya incluso. Egótico. Sí, ¿no? A mí no me extrañaría nada que en las próximas... No, bueno, o sea... Después del primero de julio. A ver, hay que decir una cosa. Yo no creo que Andrés Manuel ni que Alfaro tengan moral, ni vergüenza, ni tampoco identidad política, claro, ni ideología. Ajá. Y en ese sentido, por supuesto que pueden reunirse, ¿no? Uh-huh. Y pactar hacer una feria, ¿no? Uh-huh. Pero a mí no me parece, pues, que haya ningún interés político, ¿no? En términos reales, ¿no? De política chida, neta, ¿no? Uh-huh. Por parte de ninguno de los dos para colaborar, pues, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que lo que Alfaro quiere está muy claro, ¿no? Y por supuesto que se contrapone a los intereses de Morena, ¿no? Pues sí, entonces ya no alcanzarían al peje en las votaciones, definitivamente no, porque se viene el mundial y ya todo mundo va a andar ocupado en eso. Mit, pues, fíjate que yo creí, cuando la estrategia del miedo, dije, le va a funcionar. Si no ganara el PG, ¿quién te gustaría que ganara? Yo tengo varios días fantaseando, como dije, con que la pierde, ¿no? Hace rato dije que fantaseaba con que la perdiera y digo que se la robaran y se la dieran al Bronco, ¿no? Pero era broma, pues, ¿no? Uh-huh. En realidad, pues, ¿no? La fantasía que a mí que sí corre me por parecería cabeza. Que si no fuera López Obrador, fuera el Bronco. Y sí. Bueno, a ver, yo... Es más, la reelección de Trump me parece excelente también. Yo lo había dicho porque lo me parece... En serio, lo me parece en que serio. Es uno de estos personajes como estúpidos, ¿no? Que no tiene ninguna pinche identidad política y que en ese sentido pueden dejar las cosas a la deriva, pues, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, perdón, para los que son estúpidos. No, desde luego que no, a todos los que persigue este señor y todo, etcétera, etcétera. Los no, que están padecen. Pendejos también. Están sí, pendejos. La neta es que si tú eres parte de los del 8% de cabrones que dice que va a votar por el Bronco, pues eres un pinche chiste de ti mismo, pues. Claro, es un imbécil. O sea, la verdad es que cuando te encuestaron estabas haciendo un chiste, ¿no? Y no te percataste, pues, ¿no? Porque no tuviste el criterio suficiente para percatarte de que precisamente estabas ofreciendo tu voto a un chiste, ¿no? Los representantes del Bronco han sido más mesurados y yo diría un poco más inteligentes. Porque están fuera de la contienda nomás. Sí. ¿Cómo los representantes? ¿Cuál es la representante? Porque ha habido algunos debates. Ah, como los voceros. Sí, los voceros. Sí, voceros. Y yo esperaba ver pues un Bronco igual así de aventado. Pero es, ¿no?, que no están participando en la pelea de gallos, pues. O sea, estos güeyes están ahí a la tarima alrededor apostando como todos nosotros, pues. Sí, sí, sí. O sea, estos pinches morros, ¿no? O la banda que está detrás del Bronco y alrededor del Bronco, la neta es que no pintan nada aquí, pues, ¿no? Ajá. O sea, quiero decir, la neta, son un error, pues, histórico, ¿no? Que se le haya permitido, ¿no? Sí, una extravagancia, ¿no? Sí, una extravagancia de la normalidad. Es una situación extraordinaria, ¿no? Que ojalá se repita, ¿no? En el sentido de que... Pues derivada del mismo sistema... De que pueden haber candidatos independientes, ¿no? De la pero justicia, que estos candidatos, ¿no?, independientes... De la democracia y de lo que tiene que serio, ver con otorgar una candidatura, ¿no? Porque sí, sí, sí. La puerta quedó muy abierta muy, muy claramente cuando le niegan... El registro, ¿no? Y además, ¿quiénes son las personas que pueden acceder precisamente al asunto, ¿no? Que son el Bronco y Margarita Zavala, ¿no? Sí, oye, como que la peor vergüenza de este proceso fue el que no llegara a ser candidata independiente Marichuy, ¿no? Sí. En este sentido. A mí me parece, ¿no?, que en ese sentido, por ejemplo, la candidatura de Marichuy tenía más sentido, pues, que la del Bronco. Claro. Porque la del Bronco no persigue ningún objetivo real, pues. Desde que surgió la candidatura de Marichuy, ya me ha parecido que efectivamente es como lo defines, hubiera sido más representativo. Pero desde un principio yo también lo vi como una especie de... A mí me pareció una traición así flagrante, sí, a los principios del STLN. Pues. Sí, sí, sí, desde luego todo eso. Y luego debió haber sido primero presidenta municipal, ¿no? De ahí de Tamazula. Sí, al menos. No, exactamente. Tuxpan, y, sí. Y creo que finalmente no hubiera representado... ¿Cuántos puntos te parece que a mí me parece que a mí me parece que hubiera crecido? A mí me parece que estaría rebasando al Bronco. Bien, pues si hubiera rebasado al Bronco fácilmente, entonces vamos a decir que es que imagínate por un momento que en vez de tener a Margarita hubieras tenido a Marichuy en los debates. Ajá, sabes, ajá, que a mí me parece que hubiera rebasado a Meade. Sí. No, a mí me hubiera parecido muy interesante en el debate el discurso de Margarita contrastado con el de Marichuy, con el de, claro. Sí, a mí la verdad es que no, o sea que no me hubiera parecido interesante, digo. A mí me hubiera parecido interesante porque finalmente... O sea, contrastante, sí. Sí. O sea, voy a decir en qué sentido, porque para muchas mujeres Margarita no la representaba, ¿sí? Aunque, pues, la única mujer, y pues, ¿cómo la única mujer va a salir de la contienda? Bueno, es que Margarita no se representa ni a sí misma, ajá, pues. Sí, claro. Entonces, y como una forma de evidenciar esa superficialidad o ese mundo equivocado, yo digo, en el que viven... muchos políticos, entre ellos Margarita, con todo y que fue objeto de injusticias por parte de Anaya, ¿no? Pues que realmente le quitó toda la posibilidad de ser candidata por medio del PAN. Pero igual fue primera dama, igual estuvo en el poder, igual sabe de qué se trata todo esto. La neta, ¿no? Bueno, por lo menos estuvo ahí y algún beneficio debió de tener por estar ahí, ¿no? Sí, bueno, pero no podemos decir que sabe cómo van las cosas, pues. No, no tiene la menor idea. ¿Hizo una presentación risible en el primer debate? Eso, ¿no?, es lo que me hubiera parecido interesante, o sea, contrastar ese discurso risible y esa forma de comunicarse que terminó por ser otra cosa menos con otro quizás ingenuo, pero auténtico, ¿no? Imagínate Marichuy contrastado con Marichuy, en donde sea auténtico, en donde se hable de la mujer ya en términos de sustancia, de esencia, de feminidad, pero inteligente, ¿sí? Y no tratando de armar un breve discurso en donde... Pero yo no creo que Marichuy no fuera... No sé ni cómo, ¿verdad? Yo no, o sea, creo que Marichuy fuera a hablar de esas cosas, ¿no? O sea, que quiero decir, creo que Marichuy traía un discurso más cercano al asunto de la posmodernidad, que está bien, ¿no? Porque... Fíjate. Porque este pinche rollo de las esencias y la mujer pensante, eso es muy moderno, pues, ¿no? Y suena extraño, ¿no? suena como a que todas las mujeres son la misma mujer, ¿no? Y a mí eso se me hace como bien estúpido de pensar, ¿no? No, pero de ahí hubiera sido lo interesante de contrastar a Margarita, que representa solo un tipo de mujer. Exacto, en México, ¿no? Con Marichuy, que representa solo un tipo de mujer, pero otro totalmente contrario. Totalmente. No, totalmente. Es a lo que yo voy, que a mí me parece que Marichuy no representaba a un solo tipo de mujer, pues, sino que por las características que tenía su movimiento, ¿no? Por la apertura que tenía en el discurso, se prestaba para aceptar todas las feminidades dentro de su discurso, pues, ¿no? Y no solamente la feminidad de madre de Margarita, pues, ¿no? Digamos. Sí, uh-huh. De esposa y la chingada. Y pues eso, de sí, sí. ¿Por qué es eso? O sea, la neta es que Margarita es doña, exacto. De ¿no? doña, ¿no? Sí. Y no traía con qué ella andaba, pues. Es que se cuenta que si una Marga López allá de Batalla. Pero sí es terrible. Qué angustia, ¿verdad? Prepárate para el debate, ¿no? Ahí ha de haber tomado la determinación, Dios me libre, ¿en dónde me metí? Que queden solamente 4 candidatos y 2 de ellos sean tan abiertamente machistas, pues, ¿no? Sí. Pensando en el Bronco y en el Andrés Bronco Manuel, y Andrés Manuel. Pues. ¿No? Sí, sí, sí, sí. O sea, sí pensar en cómo la única mujer que estaba en la contienda desaparece, ¿no? Después de haber uh-huh. hecho una participación paupérrima. Y las únicas 2 visiones opuestas a la visión actual que hay son 2 visiones machistas, pues, ¿no? Es decir, me parece que el panorama en términos de género no va a mejorar, a no ser que gane Andrés Manuel, porque me parece que en su gabinete sí que hay ciertos intereses apuntando... Sí, creo que apuntando... se va a ver obligado, ¿no? Exactamente. Sí. ¿No? Quiero decir, se va a ver obligado. Andrés Manuel trae mucho voto joven, y la neta, el voto joven está un poco informado en el asunto, pues, así ¿no? es, y está así como que indeciso, o sea, bueno... Pues es que es un pinche ruco machista, pues, o sea, sí, sí, y homófobo, ¿no? Y le da miedo a la marihuana, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? A ver, y si piensas eso de él... ¿Para qué lo imitas? Dice López Obrador en un mitin. Dicen que estoy chocho, dicen que mis ideas ya no. Entonces, ¿para qué me imitan? Dice, ¿para qué me...? Y sí es cierto, ¿eh? O sea, porque ahora ya a Mid y a Anaya ya le está dando por el lado populista. Ya están viendo, pero bueno, se quedan cortos. Desesperación. No, desesperación y total desconocimiento, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que piensen que con... 100 pesos vas a sobrevivir. Que con simular, ¿no? Con simular que eres barrio ya. Claro, y no le sale, pues. No, no, creer, pues, no le sale no, porque no. Uno no puede imaginarse a Anaya con su sonrisota de estúpido, ¿no? Durmiendo en la calle, pues, ¿no? Para los que... No, pues por supuesto que no. En la central vieja. En la central vieja. Con su virote. Pasándola ligeramente mal jamás, ¿no? O sea, quiero decir, yo no me lo puedo imaginar. No, no, no, no, pues claro que no. O sea, de hecho, mira... la comunicación es verbal o no verbal y en los debates y en las polémicas en donde participa Anaya, uno puede ver en esa comunicación no verbal que se equivoca, ¿no? Totalmente, porque es agradable ver una persona sonreír, pero hay algo que se llama pertinencia, que se llama, no sé... ubicuidad, sinceridad, no sé, sinceridad incluso, ¿no? Sí, porque también hay no, sinceridad lingüística y que directamente incluso. No puedes estar puedes estar sonriendo justamente después de hablar de una cosa atroz, pues, ¿no? Exactamente. Decir, hay un asunto de modo, de método, ¿no? De tono en el que, por supuesto, que tus palabras tienen que encauzar el resto de tu comportamiento, pues, ¿no? Sí. Y a este vato pareciera que le hubieran dicho, tú sonríe, güey, ¿no? Y todo, la indicación es esa, ¿no? Tú sonríe. Vamos a hablar de, por ejemplo, el terrible grado de inseguridad pública en México. Sí, pero... Es que si lo vas a hacer como sonríe, miade, ¿no? Pero precisamente cuando tienes la indicación de mostrar esa sonrisa siempre, como una indicación, así nada más, Y te enfrentas a él con tu sonrisa y el otro sale con algo más ocurrente que tu sonrisa. Sí, es que con el asunto de la cartera, ridículo, ¿no? Que a mí se me hizo de muy mala onda lo de la cartera y peor aún... Es una grosería, los ¿no? Es una grosería, o sea, llamarle Ricky, Riquín, Canallín. Y yo desde que lo oí dije... Perdón, bueno, pero desde ahí dije, qué bárbaro, o sea, vas a perder, o sea, pensé, bueno, a ver, hasta me enojé cuando lo dijo. Bueno, pero no coincidiste pero ya con él. Ahora, pero no te involucres tanto, yo cálmate. Yo coincidí con él. Sí, o sea, no pasa nada, Gabriel. Oye. Está bien. Pero yo coincidí con el peje, a mí me parece un riquín, o no sé cómo se llama el baboso, canallín, a mí eso me parece. No. No. A mí me parece, sí, no, a mí me parece. Un amor de persona. Riquín no lo define, está podrido en dinero. ¿Sí? Ricky. Canallín es como hijo de su putísima madre. No, Canallín suena tierno. No puede ser tierno él después de pisotear para llegar al poder. Pero bueno, aquí la onda es esta, no sé, me arrimo a Andrés Manuel, ¿no? Le digo, pero mira, además, puto... Pero además, ¿por qué te arrimas a alguien, cabrón? Te voy a decir tus netas, ¿no? No, por supuesto que lo provocó. Claro. Se expuso y cayó. En la misma toma, no, y cayó. Es cuando yo digo, es cuando dije, tuvo la oportunidad de noquearlo ahí. No lo hizo. Entonces el otro le aventó un volado con lo de la cartera y salió noqueado. Pero es que a mí no me parece que sea un volado, man. O sea, quiero decir... Le cortó hasta la inspiración. Cuando le sacó la cartera, ya no supo. Tuvo que terminar, Anaya, pero rápido. Se quedó sonriendo, ¿sabes? Es que... No, sí, porque la sonrisa ya la trae... O sea, yo me presento ante este vato y le digo, te voy a pegar en tu madre porque yo sé que tú eres un pinche gandaya, ¿no? Ay. Que me estás dando un número de la verga y que además se trata de que vendiste unos bancos, ¿no? Banamex está incluido. Sí. Ay, ahorita... Y tú me haces tu pinche mímica, ¿no? Me haces esta grosería de decir, ay, déjame guardo la cartera porque eres un puto rata, ¿no? Y yo me quedo sonriendo, ¿no? Ahí en la toma, junto contigo a un lado, ¿no? O sea, a mí no me parece que eso sea un volado, pues. ¿No? Quiero decir, yo creo que Andrés Manuel, ¿no? Al menos es un sujeto inteligente, ¿no? ¿Tú crees? Y que toma inteligente eso. Que toma esta postura de, ya me vales verga, pues, ¿no? Quiero decir, o sea, la neta es que no te estoy considerando como mi contendiente, es que, pues. Mira, más que inteligente, Pavel, lo que sucede, creo, es que actualmente ya se están definiendo los cotos de poder y los... A mí no me habían comprado. Ahora sí que... Y sí, por el humor me entraron, ¿eh? Si la política es la correlación de fuerzas, está habiendo un reacomodo, porque el discurso del peje ya no se parece al discurso del peje. Al discurso del peje. Ya habla de no te voy a desterrar, pero ¿qué hay detrás? Sí, es un tipo que ya está en el poder, cabrón. Ya está en el poder, está montado en el poder. O sea, no solo maneja la agenda, sino maneja todo. Sí, ya está gobernando. Toda la agenda gruesa de todo el año, porque incluso basta con que diga, basta con que diga el aeropuerto. Ay, güey, el aeropuerto, sí. Y lo que parecía algo imposible, que se detuviera el aeropuerto, ya muchos están pensando sobre la cuestión del presupuesto. Oye, no es posible que se dispare de ciento y tantos a que vaya en casi 300, ¿sí? Y lo que decía el peje al respecto está resultando perfectamente cierto. O sea, la costeña... Perfectamente cierto. Sí, claro. Él les habló de eso, de cómo iba creciendo y de cómo iba a ser incosteable, etcétera, y para quién iba a ser. Y eso está resultando. Ahora, y ahora ya es cuestionable. Ahora yo los quiero ya así como para... Para despedirnos, ¿verdad? Porque sí. O sea, en conclusión, valemos madre, ¿no? Y vale madre este país. Un abrazo. ¿Qué hacemos? Abrázalo a Pavel. Abrazo. A ver, regresa al presupuesto, cabrón. Regresa al presupuesto. No, bueno, a mí me parece que... Prometemos a todos nuestros 3.500 billones de oyentes que terminando el programa nos vamos a dar un abrazo, como lo sugiere el Bronco, porque tiene razón. Se nos mocho las manos, cabrón. Pues sí. Aquí ese papelito lo hizo Miguel Castro en el debate ciudadano. Sí. Ya nomás le faltó decir en su última participación. Beso, refundemos Jalisco, ¿no? Igual que el otro cabrón. Sí, no mames. Bueno, pero a ver, valemos madre, vale madre el país, todo está de la chingada. ¿Qué onda? ¿Qué? Pues hay que dejarlo. Nos acostumbramos, de tarea, somos felices. Nos acostumbramos, seguimos siendo del infelizaje, nos adherimos al equipo de Alfaro. Bueno, como consejeros espirituales, por ejemplo. Espirituales, para que ellos estén a la altura, habría que darles un coaching, ¿verdad? De para que se sientan. A mí se me hace que Gabriel vino hoy muy faltoso, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Anda enamorado. Sí, a mí se me hace que Gabriel hoy viene. Anda como adolescente el cabrón. Sí. Como prendido, como. Sí. Hace rato yo lo vi así como tomándose muy en serio, como que dije. Como muy maestro, ¿no? Este güey no es Kafka, ¿no? No, se me hace mucho así. Mira, velo. Compré una jirafa en el. ¿Se acuerda de su ¿Cómo fue una jirafa? Y ahí no hay dónde meter. ¡Qué ole! Pero es un pinche desmadre hormonal bien grueso, no, maestro. Sandía, este cabrón, la cáscara de la sandía. Qué bueno. Mira. ¡Ay, güey! Muchas gracias. No, Pedro, Pavel, Ramiro, Gabriel Arias, nos resistimos a terminar el programa. ¿Podrías ayudarnos a este debate, ¿quién lo ganó? El debate. ¿Este debate quién lo ganó, para empezar? Buenas noches, aquí el Bronco, sus órdenes. Pues sí, cada quien trae su personaje, falta uno. Yo, de perdido ya renuncié a aquella doña. ¿Pero a poco tú crees que te tocaba el Bronco? No te hagas güey. Pues que. La próxima semana, al que salga el ganador de este debate. Pinche beso. Que le den su mochada, no que le moche la mano, que le den su mochada, no de mano. Y dense un abrazo, por favor, después de terminar, porfa. Si ya saben, ¿cómo les pues, nada, gracias por escucharnos, ¿no? Ya vamos a concluir el programa Observatorio Humano del día hoy 25 de mayo del 2018. Cuídense, Guadalajara es no está una tan, ciudad amable. La neta no está tan chida, ¿no? Y tampoco está tan chido el país, ¿no? Tampoco nos va a llevar la verga a todos, ¿no es cierto, no? Nomás a los más jodidos. Eso sí está chafa, ¿no? Pero... Pues sabe, ¿no? A mí me parece que esto lo va a seguir cargando el capital, pues, ¿no? Quiero decir, no me parece que los gobernantes sean los verdaderos representantes, ¿no? Del poder, sino los capitales, y que los capitales van a mantener a flote el país, pues, ¿no? Lo cual está, pues jodido, ¿no? Claro. Viva México. Viva México. Viva Tonalá. Eso. Viva Guanatos. Viva Guanatos. Viva la filosofía didáctica. Se dicen los 500 años de... Buenas noches. Buenas noches, Gabriel Kafka. Mira, fíjate.